¿Cómo te va, Omar? Buenas noches. Bueno, contame un poco cómo es el tema. Sí, así es. Esta liquidación que ha comenzado el pago el día de hoy de los ex jefes y jefa hogar, programa de empleo y comunicación, ha habido algunas observaciones, digamos, se le ha trabado el pago a aquellas personas que no han hecho el pase del PEC al seguro de empleo y capacitación. Esto se debe a que es una política del Gobierno Nacional y el cual nosotros compartimos que consideramos que los programas estos tienen que ir desapareciendo de una u otra forma. El objetivo, por lo menos, de la AFTV es que estos programas no existan más. De modo tal que ya le habíamos informado a cada uno de los beneficiarios, o si nos quedó alguien sin informar, fue por voluntad propia, sino que no hemos tenido los recursos para poder hacerlo. Por lo cual hay un promedio de 150, 160 personas que no van a cobrar, por lo menos en estos 15 días. Se levanta y se les devuelve el cobro una vez que pasen por la oficina de la FTV, allí en la del Valle 2561, que nosotros chequeemos que no haya incompatibilidades, digamos que no estén cobrando asignación familiar o algún otro programa de parte del Gobierno Nacional, y se adhieran una vez al seguro de empleo y capacitación. ¿No pueden hacer entonces ahora? Todavía el Ministerio no ha dado 15 días para poder hacer estos trámites. Nosotros consideramos que es muy importante, digamos, si alguna persona no quiere adherirse al programa de empleo y capacitación, calculamos que es porque su economía, digamos, le permite no hacerlo, y aquellos que no lo han hecho hasta el momento porque todavía no han tenido tiempo, no han tenido posibilidad y demás, le pedimos que lo hagan. Consideramos que es muy importante para ellos y para nosotros también. O sea, la idea es capacitarlos, formarlos en oficio, desde la herramienta de educación, volver a recuperar, digamos, todo lo que tenía que ver con el trabajo, con la cultura del trabajo. Y para eso me parece que tiene que haber un compromiso, no solo el Estado, que en este momento nos está dando la herramienta, sino también de una de las personas. Se había aumentado a un valor considerable, ¿no?, el pago para los beneficiarios. Sí, el pago, digamos, es de 150 al PEC. Al pasarse al seguro cobran 225, y una vez que empecemos con los talleres de formación, capacitación o oficio, van a empezar a cobrar 350. El objetivo final es la empleabilidad en blanco, digamos, que desaparezcan estos tipos de programas. Nosotros vamos a poner todo lo que tengamos que poner para que esto realmente desaparezca, y que la persona, digamos, cobre dignamente. O sea, entendemos que todavía esto no alcanza. Hay, digamos, el otro día lo escuchábamos de parte de la presidenta, ¿no? Hay un sector de la sociedad que no basta con la asignación universal, con este tipo de programas. Hay una secuela ahí a la cual no se le puede atacar, que es la destrucción que han generado las políticas de los 90. Hay mucha destrucción psicológica en este grupo, digamos, este sector, el cual no se puede atender. Entonces, digamos, estas son herramientas para ir atendiendo. O sea, con el vecino, con el familiar, con el hermano, con la madre o con el padre, vamos a ir atendiendo para realmente revertir esta situación. ¿Hasta cuándo tendrían tiempo entonces para cambiarse? Para cambiarse, el Ministerio nos dice que tenemos 15 días. O sea, que más o menos fin de mes o hasta el 5 de abril vamos a tener para hacer esta fase. Así que, bueno, le pedimos a toda aquella persona que todavía no lo haya hecho, se acerque a nuestra oficina y realmente que crea que esto es diferente a lo que hubo. Acá la idea es poner a disposición, digamos, para que ellos se formen, para que ellos se capaciten y principalmente terminen el nivel que hayan dejado educativamente, sea la primaria o sea la secundaria. Bueno, recordamos entonces pasar por la casa de la Federación de Tierra y Vivienda, en la calle del Valle, en la avenida del Valle, en qué... Nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 13 horas por el momento. Por ahí vamos a ampliar un poco más el horario, pero bueno, por el momento es de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Muy bien. ¿Están lanzando en el Luna Par, Emile? Así es. Gracias a Dios y con mucho esfuerzo y mucho orgullo también, podríamos decir, el viernes a las 18 horas en el Luna Par hacemos el lanzamiento del Emile, que es el partido político a nivel provincial que está constituyendo la FTV, la herramienta política electoral, más concretamente. Esa política hacemos todos los días y desde hace muchísimos años, pero este año ya con una herramienta propia, ya con y una expectativa. La verdad que día a día, a medida que va pasando el tiempo, se amplía cada vez más. Esta, digamos, este lanzamiento del día viernes, le estamos poniendo mucha energía y muchas expectativas por las respuestas que vamos teniendo. Nos vamos encontrando por Facebook, por Twitter, por, digamos, toda esta red que hay hoy social y gracias a la tecnología. La verdad que con muchísimo compromiso, aliento de compañeros que vos decís, wow, vale la pena. Y bueno, y estas charlas que estamos teniendo con gente de Sabatella, estas posibilidades, digamos, que se van abriendo tanto para la FTV como para ellos también, nos parece muy importante. Así que el viernes, 18 horas, estamos lanzando en el Luna Park. ¿Sale un colectivo de aquí? Sale un micro de la FTV. También va a estar televisado, digamos, por C5N, hay 5 canales de aire que va a estar televisando el acto en vivo y en directo. Va a haber muchos compañeros de muchísimos sectores acompañándonos que ya han confirmado la presencia. Hay una sorpresita ahí también de presencia en la Luna Park, que la verdad nos llena de mucho orgullo porque creemos que es una buena forma de reconocer el trabajo concreto. Personalmente creo que dar el salto de lo social a lo político como político partidario es todo un desafío, pero tenemos, digamos, como mucha gana, mucho compromiso para dar ese salto. Creemos que con todo, la diferencia creo que hay políticamente entre muchos los que hoy hacen política es que no vamos a ir a prometer ni a hablar de pavadas como muchos están haciendo al aire o prometieron en la campaña anterior y todavía no hemos visto en concreto nada. Nosotros simplemente vamos a mostrar el trabajo de los últimos 10 años que tenemos, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Digo, puntualmente, por ejemplo, en lo que es construcción de vivienda o vivienda, para nosotros creemos que lo que es el núcleo húmedo es fundamental para La Barría y tenemos un programa muy interesante que lo estamos ejecutando en Hinojo, se está ejecutando en varios lugares acá en La Barría. Así que la idea es esa, profundizar el trabajo que hemos realizado, el trabajo que estamos realizando y el trabajo que vamos a realizar, porque más allá de que estemos o no políticamente, el trabajo se va a seguir haciendo. José, gracias. No, un millón de gracias a usted y bueno, a todos los beneficiarios del PEC lo esperamos en nuestra oficina.